Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Amas de verdad? Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34, y dice así: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Tratando de responder a la pregunta, ¿amas de verdad?, partimos por leer este versículo, donde nuestro amado Señor Jesucristo parece que nos está dando una clave de algo nuevo. Él jamás miente, Él es la verdad, su palabra es verdad. Y Él dice, les doy un mandamiento nuevo. Ya existe un mandamiento, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Pero Él dice, amarás como yo os he amado. Este es un nuevo mandamiento. ¿Por qué? Podemos preguntarnos. Recuerden, queremos responder a la pregunta si amamos de verdad. Si nos vamos al lenguaje griego, nos vamos a encontrar con diferentes definiciones de amor. Existe un amor fileo o filial o filos que tiene relación con toda esa hermandad, amistad que tú puedes tener, cariño, búsqueda del bien común, solidaridad. No obstante, existe otra clase de amor que se denomina ágape. Y ese amor ágape es el que en el griego, en el idioma o lenguaje griego, está expresado cuando mi amado Jesús dice que os améis como yo os he amado, ágape. Como yo os he ágape o agapao, amado. ¿Por qué es nuevo esto? Porque mi amado Jesús nos viene a revelar el verdadero amor del Padre. Y ese amor es un amor ágape. Dios es amor. ¿Pero qué clase de amor? Ágape. ¿Qué es este amor ágape? Es la expresión más profunda del amor. Lo mueve la pureza. Este amor es incondicional. Este amor es sacrificial. No es un sentimiento. Es una decisión. Es incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? Que a pesar de cualquier circunstancia, sigo amando. Por sobre las dificultades, sigo amando. Por sobre las cosas buenas y por sobre las cosas malas, sigo amando y sigo siendo fiel. Es una decisión. Y mi amado Jesús nos viene a revelar. Por eso habla de un nuevo mandamiento. Esta es la clase de amor con que yo les he amado, no solamente filial, no solamente con hermandad, no solamente con solidaridad, sino ágape, un amor sacrificial, donde estoy dispuesto, dice mi amado Jesús, a dar mi vida por ti. Es incondicional, aun cuando todos me dejaron, es lo que mi amado Jesús vivió, aún así les sigo amando y di mi vida por ustedes. Amor ágape. Por eso que no es un sentimiento, es una decisión. Mi amado Jesús decide dar su vida por ti y por mí. Decide amarnos. Él amaba al Padre en forma ágape. Él le dijo, Padre, si fuera posible que pasara esta copa de dolor, de cruz, de humillación, de recibir latigazos, golpes, afrentas, pero sea hecha tu voluntad. Sé que esto es lo mejor. Por lo tanto, mi amor incondicional hace que quiero que sea hecha tu voluntad. Amor ágape. Y mi amado Jesús dice que os améis ágape unos a otros, como yo de manera ágape, incondicional, sacrificial, los he amado. Así tienen que amarse. Esto es algo muy profundo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 en adelante, habla acerca de la preeminencia del amor. ¿Y qué dice acá? Lo escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué clase de amor? Si nos vamos al griego, está escrito aquí, ágape. Si no tengo amor, ágape, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué clase de amor? Ágape, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué clase de amor? Ágape, de nada me sirve. Aquí lo explica en el versículo siguiente, aún más, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Entienden qué clase de amor es? No, no es un amor filial, no es un amor de hermandad, de amigos, de compañeros, no, esto es amor ágape, la expresión más profunda, y esa es la expectativa, la orden y mandamiento de mi amado Señor Jesucristo para ti y para mí, que amemos a Dios por sobre todas las cosas con ese amor ágape y en segundo lugar al prójimo. Amor incondicional, amor sacrificial, ese amor que perdona, que ama, que ayuda, amor ágape, amor que dice la verdad, amor que expresa la verdad. Este amor es bueno, es sufrido, no busca lo suyo, sigue diciendo, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Y aquí está lo más relevante, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esta clase de amor ágape es el amor que Dios espera que tú y yo tengamos por Él. En primer lugar, hacia nuestro Abba Padre. Y en segundo lugar, ¿hacia quién? Hacia el prójimo. Por eso nuestro buen Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Amor ágape, ¿entiendes? Incondicional. Un amor que primero está dispuesto, como dice aquí 1 Corintios 13:7 que acabamos de leer, a creerle todo. Fruto de eso, estoy dispuesto a esperar en Él. Esta espera no significa que no hago nada, significa que confío en que Él hace la obra. Si yo necesito algo, si necesito un trabajo, buscaré trabajo, pero espero en mi Dios. Él me proveerá. No es mi fuerza. Yo solo le creo y espero en Él. Pero ¿qué más dice? Todo lo soporta. Soporto las dificultades, las injusticias, porque amo a mi Jesucristo. Amo a mi Padre. Todo lo soporto. No me rebelo en contra de mi Dios. No renuncio a mi fe. Finalmente, todo lo sufre. Si es necesario, no renuncio a mi Dios. Le amo, le creo, sufro por Él. Por cuanto no voy a rendirme. Esto es una decisión, no es un sentimiento. Tú decides amar a Dios de esta forma, donde le esperas, le crees, le amas, soportas las dificultades y hasta, si fuese necesario, sufres. Pero no lo reniegas. Cuando viene el pensamiento, la tentación, la rechazas de tu mente. Cuando viene el temor, lo echas fuera temor. Cuando el enemigo lanza dardos en tu mente de rebelión, de queja o de duda, en el nombre de Jesús, fuera de mí. Porque amo a Jesucristo, amo a mi Padre y creo en su palabra y creo en sus promesas. Mi Dios no tiene un amor filial, no, su amor es profundo. La palabra dice que aun cuando tú y yo fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se niega a sí mismo. Su amor es ágape, pero no hay que abusar de su amor, porque nuestro amado Dios también es fuego consumidor. Por eso que Él ha determinado los tiempos, el tiempo de gracia y misericordia. Y cuando ese tiempo acaba, ahí opera su justicia, porque Él no ha dejado de ser el Rey que gobierna y que juzga también. No obstante, hemos visto su amor, su compasión, a tal punto que él mismo lo dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó. ¿Qué clase de amor es ese? Ágape. No es un amor filial, no es un amor de simpatía, no es un amor de compañerismo, no, es un amor profundo, incondicional, sacrificial. Por eso que de tal manera nuestro Dios te amó, amó al mundo completo, incluso a aquellos que odian a Dios. Él los ama de tal forma que dio a Jesucristo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos mostró el verdadero amor. Él nos mostró. Le amamos porque Él nos amó primero. Y nuestro amado Jesús nos revela ese amor del Padre, porque Dios es ágape, amor sacrificial, profundo, incondicional, la expresión máxima. Eso es nuestro Dios. Por lo tanto, mi Jesús nos amó de esa forma y dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Amor sacrificial, y ese es el amor que Él espera de su pueblo. Esa clase de amor, no amor filial, de amistad, de simpatía ni de cariño, no, un amor profundo, mucho más que filial, ágape. Si leemos Mateo 22, versículo 36, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás. Y si buscamos el original, en griego dice ágape. Amarás, ágape al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Eso es lo que Dios espera, que le ames con todo tu ser, de forma incondicional, sacrificial. Le crees, esperas, soportas y hasta sufres por Él. Por eso que nuestro amado Dios nos lo demostró amándonos, dando a Jesús. Y nuestro Jesús nos demostró el amor del Padre ofreciendo su vida incondicionalmente por todo el mundo para que el que le ame y le crea y le obedezca tenga vida eterna. Ese es el amor que Dios espera. Por eso nuestro amado Jesús nos lo enseñó en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor. Volvemos a ver el original. Ágape que este. Que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tienes que amarme, ágape, incondicionalmente para que puedas obedecerme, dice mi Señor Jesús. En Juan capítulo 10, versículo 15, dice: Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. A mi Jesús nadie le quitó la vida. El enemigo, el maligno, el diablo no le hizo una jugada, mi Señor. No, Jesucristo vino a entregar su vida. Él esperó en Getsemaní a que vinieran. Y cuando llegaron, dice Juan, mi Señor Jesús, dice: ¿A quién buscáis? Yo soy a quien vosotros buscáis. Mi Jesús puso su vida, amor, ágape, incondicional, sacrificial, que todo lo cree, lo espera, lo soporta y hasta lo sufre. Ese es el amor de mi Jesús. Aquí no hubo guerra entre el enemigo y mi Señor Jesús. Tu amado Jesús vino a dar su vida voluntariamente y a demostrar su amor, ágape. Y Él mismo accedió a dar su vida como un cordero inmolado. Por eso que mi amado Jesús te exige que tú le des tu vida. Por eso que, como dice la palabra, aun cuando hables profecías, aun cuando hagas señales maravillas, si no le conoces con ese amor ágape, no eres nada. Mi amado Jesucristo dijo: En aquel día muchos vendrán diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, maravillas, sanamos, libertamos. Y mi Jesús les dice: No les conozco, porque mi Jesús no los conoce, porque no le amaron en forma ágape. Recuerden esa mujer llena de pecados que fue a los pies de Jesús, lo amó, lloró, se arrepintió y Jesús le perdonó. Y ella le dice, por cuanto mucho amó, ágape, a mí, dice mi Jesús, me amó, sus muchos pecados son perdonados. La única forma en que cambies es que ames en forma ágape a mi Señor Jesús. Eso es una decisión. Le das tu vida y lo buscas. Y decides que Él es primero antes que tus sueños, anhelos. Él es primero antes que cualquier cosa. Amor ágape. Entonces mi amado Jesús siempre dijo la verdad. En Marcos capítulo 8, versículo 34, les dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, mi amado Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amor, ágape, incondicional, sacrificial, una decisión. Y continúa diciendo el versículo siguiente, 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la palabra, la salvará. ¿Qué nos quiere decir? Amor, ágape. Mi amado Jesús siempre les dijo a sus discípulos que Él esperaba de ellos. Amor, ágape. Me amen, me crean, esperen, soporten y sufran. Si es necesario, tomen su cruz. Niégate a ti mismo. Ven y sígueme. Eso es lo que mi amado Jesús espera. Eso es lo que mi amado Jesús siempre esperó. Él no ha cambiado, ¿entiendes? Él no ha cambiado. Ahora Él ha prometido que si hemos de perder algo por causa de Él, si hemos de perder casa, trabajo, padre, madre, amigos, nuestro buen Dios, porque Él es amor ágape, también Él nos bendecirá. Él nos dará 100 veces más, además de la vida eterna, porque Él es bueno. Él no solo te pide, Él te da. Eso es lo que hay que comprender. Si seguimos leyendo, volvemos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. La preeminencia del amor. Continuamos leyendo. El amor, recuerda, ágape, nunca deja de ser. ¿Qué quiere decir esto? Permanecerá para siempre. Pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos declarando misterios. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Una profecía es una ventana a algo que Dios te muestra en el futuro. Es algo en parte. Pero el amor es distinto. El amor ágape, ese amor sacrificial, permanecerá para siempre. Tu relación en la eternidad con Dios es establecida sobre el amor ágape, sacrificial, incondicional, que todo lo cree, lo espera, lo soporta y hasta lo sufre. Eso no quiere decir, no te equivoques, que en la eternidad estarás sufriendo. No, porque mi Dios ha prometido que cuando estemos en su presencia, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más llanto ni dolor, pero ese amor incondicional, profundo, sacrificial, estará siempre en nuestras vidas. Para que un cristiano sea cristiano de verdad, tiene que amar a Jesús, amar al Padre de esta forma, como Él nos ama, como Jesús nos amó. Si seguimos leyendo 1 Corintios 13, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. El amor de este mundo es un amor de niños. Condicional. Cuando quiere, ama. Cuando no quiere, no ama. Cuando quiere, está bien. El amor entre amigos no quiere ofender al amigo porque se puede sentir mal y se enoja. El amor ágape es distinto. Ama a esa persona. Es capaz de decirle la verdad, aun cuando a la persona no le agrade. Porque tú amas a ese amigo y no quieres que se pierda. El amor ágape de un pastor por su oveja lo va a llevar a decirle la verdad. Llamar pecado al pecado. No ocultar ni tapar. ¿Por qué? Porque ese amor quiere que la persona se salve y se arrepienta. Lamentablemente tenemos cambiados los valores. en la iglesia actual abunda el amor fileo o filial de amistad. De ahí que muchas iglesias hoy corren el riesgo de ser como un club social de amistad, de compañerismo, pero sin amor ágape, sacrificial e incondicional hacia Dios. Entonces, si la autoridad de la iglesia dice algo a la oveja, al hermano que asiste a esa iglesia, y ese hermano se siente incómodo o inquieto, ese amor filial que tiene el hermano hace que simplemente se vaya, porque no le gusta ser reconvenido, no le gusta que le digan la verdad, no le gusta que le confronten el pecado. Eso no es amor. El verdadero amor se humilla, recibe la palabra. La autoridad te dice la verdad y la oveja la recibe. Y se humilla y busca cambiar porque quiere amar a Dios con amor ágape. Debemos comprender la verdad del amor. Por eso es que cuando Dios hablaba por los profetas en el Antiguo Testamento, los profetas hablaban la verdad y decían: yo no les vengo a profetizar cosas bonitas, no les vengo a decir paz, alegría, cuando veo que hay pecado, cuando veo que hay maldad. Tiene que haber arrepentimiento para que haya verdadero amor hacia Dios. ¿Y qué creen? En el Nuevo Testamento esto no ha cambiado. Muchos juzgan al apóstol Pablo, que hablaba duramente. No, Pablo no hablaba con dureza, hablaba con la verdad, con la misma verdad que mi amado Jesús confrontaba a los discípulos. La misma aparente dureza que mi amado Jesús tenía con los fariseos para llamarlos en su cara hipócritas. No, mi Jesús no andaba llamando hipócritas a los romanos. Era con la iglesia. Recuerden que los fariseos eran los representantes de Dios en ese tiempo. Era la iglesia de Dios. Mi amado Jesús contiende con la iglesia para que se arrepienta. El juicio comienza por su casa, por la casa de Dios. Somos nosotros como iglesia de Jesucristo, más allá de una denominación. Somos los cristianos los que tenemos primero que aprender a amar a Dios. Somos los que tenemos que primero amar a Jesucristo. Debemos amarlo así. Porque ¿qué dice finalmente? 1 Corintios 13:12. Hoy vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara cuando estemos en la presencia de Dios. Ahora conozco en parte conozco su palabra. Entiende que Dios es mucho más que la Biblia. Él es eterno. El mismo apóstol Juan decía que si escribiéramos todas las cosas acerca de mi Jesús y su obra, no habrían libros en el mundo. Faltarían libros para escribir. Entonces conocemos en parte, pero llegará el día en que cuando estemos en su presencia, en que le conoceremos plenamente. Y llegará el momento también en que conoceré como fui conocido, como mi Dios me ve, como su Hijo en la eternidad. Eso será maravilloso. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué razón? Porque el amor nunca dejará de ser. Hoy necesitamos fe. Hoy necesitamos esperanza. La esperanza es la fe en el futuro. La fe vivo cada día. Confío en Dios. Y la esperanza es que yo creo que Jesús vendrá. Creo que Él me bendecirá. Creo que Él me sanará. En el futuro le veré. Pero de estos tres, el mayor es el amor. ¿Por qué? Porque el amor permanece para siempre. El amor nunca dejará de ser. Pero ¿qué clase de amor? No el amor filial. No ese amor que cambia. No ese amor que a veces quiere y a veces no quiere. No ese amor que trata de caerle bien. No, no. El amor ágape es el que permanece. Y es el amor eterno. Amaremos a Dios por sobre todas las cosas con ese amor ágape, incondicional, sacrificial, profundo. Y a nuestros hermanos con ese amor ágape. Y eso es ahora, hermanos. Ahora es cuando Dios te lo exige. Mi Jesús lo ordenó. Te doy un mandamiento hoy. Es en esta tierra donde tendremos que aprender ese amor. Cuánto tú ames hoy definirá tu eternidad. Qué tan cerca estés de tu amado Jesús. Es relevante que tú aprendas a amar a Dios en forma ágape. Y el amor por Él es primero, por sobre todas las cosas. Por esa razón, si un familiar Si un hermano de la iglesia, aun cuando tú le tienes este amor ágape incondicional, te impide amar a Jesucristo, te distrae de Jesucristo, tú le dirás, permiso, pero mi amor ágape por Dios es por sobre todas las cosas. Nunca te confundas. El amor ágape por Dios es por sobre todas las cosas. En segundo lugar, es el amor ágape hacia el prójimo. Por eso cuando Pedro le dice a nuestro amado Jesucristo, Jesús, no vayas a la cruz, que esto no te acontezca, mi amado Jesús, que le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. No estás poniendo las miradas en las cosas eternas de Dios. ¿Por qué? Porque mi amor por Dios Padre es primero, dice Jesucristo. Recuérdalo, debes amar ágape al prójimo, pero por sobre todo a Dios. Hay muchos cristianos que dejan de orar porque el hermano de la iglesia le pide que haga algo. No, tu amor por Dios es ágape y es primero. También en tu amor debe ser ágape, sacrificial e incondicional por tu hermano, pero por Dios es primero, primero es Él. Entonces, nunca te confundas. Amas a tu prójimo en forma ágape, incondicional y sacrificial. Lo perdonas 70 veces 7 si es necesario, pero amas a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, aun cuando viva entre cristianos, si mi familia no quiere buscar a Dios y amarle como Él se merece, lo lamento por ellos. Les seguiré amando y hablando de mi Jesús, pero nada me impedirá amar a mi Dios por sobre todas las cosas. Y si algún cristiano, hermano en Cristo, me quiere distraer de mi amado Jesús, lo amaré a ese hermano, pero le diré, hermano, Dios es primero y Él es mi primer amor. Así es que no puedo hacer esta actividad contigo o no puedo hacer lo que me pides porque mi Dios es primero. Nunca confundas el orden del amor. Es amor sacrificial, pero mi amado Jesús lo enseñó. Primero es nuestro Padre y segundo el prójimo. No descuides las cosas de papá por el prójimo, por la iglesia misma. Está bien que sirvas y tengas actividades y lo vas a hacer con amor ágape, pero primero es Dios. Si descuidas el amor ágape hacia papá, hacia nuestro Abba Padre, hacia nuestro Jesucristo, estás equivocado, porque el amor ágape incondicional, sacrificial, es primero hacia Él. Por eso, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 16, nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor ágape que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si tú amas en forma ágape a Dios, permaneces en su amor. Y nuestro Abba Padre, a través del precioso Espíritu Santo, permanece en ti. En esto, dice el versículo siguiente de 1 Juan capítulo 4, versículo 17, se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, como andaba mi Jesús, amando al Padre con amor ágape incondicional y sacrificial, como debe ser tú y yo, amando al Padre, amando a nuestro Jesús, con amor ágape y sacrificial e incondicional. Y en segundo lugar, al prójimo, eso que te ha de traer paz al corazón, de que cuando estemos en su presencia en el tribunal de Cristo, saldremos honrados por nuestro Señor, porque le amamos a Él con todo nuestro ser y también con ese amor ágape, en segundo lugar, al prójimo. Que dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, el versículo siguiente, en el amor ágape, incondicional y sacrificial, no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿cuál es ese perfecto amor? El amor ágape, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que aún tiene temor es que no ha sido perfeccionado en el amor ágape. Tienes temor es porque el amor ágape aún no ha sido perfeccionado en ti. Nosotros le amamos ágape. Nuevamente el versículo siguiente dice a Él, porque Él nos amó ágape primero. Si buscas en el original, cuando habla de amor, en todas estas palabras que te he expresado, dice ágape. Mi Dios espera que le amemos en forma incondicional, sacrificial, con todo nuestro ser, por eso que estamos dispuestos a tomar la cruz. Por eso Dios nos bendice y nos da cosas buenas, porque Él es amor. Pero lo que Él quiere que entiendas es que todo lo demás es añadidura, es secundario. ¿Por qué? Porque por causa de mi Jesús, como dice Pablo, lo tengo todo por basura. Todo es secundario. Amo a mi Dios, le creo, espero en Él, creo a su palabra. No me quejaré, no renegaré. Amo a Jesucristo y espero en Él. Ama de esta forma a Dios. Es una decisión, no es un sentimiento. Tú te decides y lo haces, y lo buscas, y te humillas, te quebrantas, decides amarlo. Aprende este amor. El amor que nunca acabará. Cuando estemos en la presencia de Dios, las demás cosas acabarán. Ya no habrá más profecía, no habrá más lenguas. Solo este amor definirá cuán cerca estés de Jesucristo. Definirá si entras al cielo, porque tienes que amar como Él te exige que ames. El gran pecado de la iglesia actual, de los cristianos actuales, es que aman a Dios, pero de forma filial, lo quieren. Y Dios quiere que le veas y le ames con amor ágape, incondicional, sacrificial. Estoy dispuesto a seguir creyendo a mi Dios, incluso aun cuando aparentemente las circunstancias me hagan pensar de que no tuve la respuesta que esperaba. No importa, porque mi Dios es fiel y Él me responderá. Y si no lo hace en este tiempo, veré su respuesta en la eternidad. Porque Él es la verdad y no miente. Él es fiel. Ama a Dios como Él merece ser amado, como Jesús te lo ordena. Y verás su gloria en esta tierra y por la eternidad. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.